algo que nunca pasó. Según la prensa y los vecinos del alrededor, una sombra sin cuerpo reina este lugar. Susurra con el viento una sentencia por firmar. No tengas miedo, él nunca vendrá por ti. Sabe que existe, sabe que estamos aquí. Observa todo paso, escucha toda voz, esperando que llegue el que le condenó. Planeando su venganza con un trozo de carbón. Todos le llaman el fantasma de la estación. Esperaba sin dar cuenta de que las puñaladas se dan por detrás. Un golpe malintencionado volcó su vida y cuerpo, condenados a un final atroz. Y ahora su alma vaga por vengar esta traición. Y lo sé muy bien, porque el fantasma soy yo. Soy yo.